Entonces, pues agradecer por la invitación y quiero ver si puedo compartir pantalla. Sí. Debo confesar que es que no había sido evidente para mí y también para el equipo con quien colaboro en la MSC y también pues con la Universidad del Medio Ambiente, como mis aportaciones y las aportaciones que hemos estado haciendo con nuestro trabajo al tema del arte y el hábitat. Ciertamente en el año 2018 elaboramos un artículo sobre muralismo participativo con tierra, inspirado en lo que se había venido haciendo en la escuela técnica, pero realmente hemos tenido como un enfoque tan técnico y que ha sido difícil para nosotros como reconocernos en este ámbito del arte y por eso ha sido todo un aprendizaje. Ubicarnos desde este espacio y pues poder tener algo que aportar y que compartir para el diplomado en este sentido. Entonces, para empezar con la plática, me gustaría compartir y le voy a compartir este link. Voy a dejar de compartir pantalla más bien. Y le voy a compartir un link en el chat para empezar como con una pequeña encuesta. Y para entender, tocar un poquito base en relación a qué estamos entendiendo por arte. Entonces, si pueden ir entrando al link, por favor. La primera pregunta que les estoy compartiendo en pantalla tiene que ver con, tenemos una obra arquitectónica en pantalla y la primera pregunta que les envía es si consideran que esto es arte. Me gustaría saber si todas las personas ya entraron y ya hicieron su votación. Bueno, me dicen que hay 5 personas que han logrado entrar. Voy a iniciar otra vez la presentación. 6. ¿Verdad? Tenemos 8 personas que ya han expresado su opinión con relación a esta obra de Antonio Gaudí, que probablemente conoce la gran mayoría de quienes estamos por acá. 11 personas, hasta ahora todas las personas aquí coinciden con que la Sagrada Familia de Antonio Gaudí es una obra de arte. Tenemos 12 votaciones, 13, bueno, ya se está moviendo un poco la balanza. Hay un 8% que está considerando que la catedral no es arte. Y por ahí vi pasar un comentario en el chat. Ok, tenemos un total de 14 votaciones hasta ahora y el 93% de las personas que participaron en la votación consideran que la Sagrada Familia de Antonio Gaudí es una obra de arte y un 7% no. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que el link les pueda pasar a la siguiente votación. Y en la siguiente votación tenemos una imagen también, que me disculpo porque no pude encontrar una imagen de libre uso, pero ya ha iniciado el debate, la plática ahí en el chat de si se considera arte o no la Sagrada Familia. Y ahorita estamos pasando a otra imagen, que lo que muestra es un hormiguero, un termitero más bien. Y hasta ahora 2 personas han considerado que este termitero es arte. No sé Tenemos siete muy bien, votaciones. no sé cómo votar. Les compartí un link en el chat y desde ahí le manda la aplicación bueno, les manda la página de Mentimeter y a medida que vamos pasando la diapositiva, van pasando a la imagen y vamos viendo la votación. Pero si no, quienes no han podido entrar al link pueden ir compartiendo mientras llegamos por lo menos al número de votación inicial que fueron 14 personas. Entonces, alguien que no ha podido entrar al link y quiera compartir su valoración con relación a la imagen anterior, que era la imagen de la Sagrada Familia de Antonio Gaudí, y esta imagen de un termitero. Ok, tenemos 12 personas que ya han hecho su votación y tenemos ahí, aquí los porcentajes se mueven de un 90 y tanto que teníamos en la presentación anterior. a 93 a un no, 69 que considera que sí es arte y un 7% que no consideraba arte la obra de Gaudí y tenemos aquí un 31% que cuya valoración es que este termitero no es considerado una obra de arte o arte propiamente. Bien, hemos llegado al 14, al número igual de votaciones, y los números quedan así. Hay una gran valoración en el grupo de que la obra de Antonio Gaudí, La Sagrada Familia, es arte, es considerada una obra de arte, y solo el 73% considera que como arquitectura elaborada o hecha por las termitas, que se manifiesta como un termitero, se expresa como un termitero en la naturaleza, no es considerada arte. Bueno, dicho eso, voy a volver a la presentación anterior y quisiera empezar la plática con un poco qué estamos entendiendo por arte y por qué cuando, y la respuesta que tuvimos aquí, seguramente si hubiéramos tenido también esta plática con otro grupo de personas, hubieran coincidido y probablemente los números se hubieran mantenido, se hubieran ido al otro extremo, todavía hubieran habido menos personas que consideraran el termitero como una obra de arte. Y es que para poder empezar a hablar sobre el arte y cómo este se vincula con el territorio y el hábitat, es importante como identificar los prejuicios que como sociedad tenemos ante la idea de lo que consideramos arte. Y es que generalmente cuando hablamos de arte o como históricamente se ha hablado de arte, siempre pensamos que es como lo opuesto a la naturaleza. Y de hecho hay muchas personas que consideran que solo el ser humano puede crear arte, solo el Homo sapiens puede crear arte. Y realmente si lo viéramos desde otra perspectiva, podríamos pensar más bien que la Sagrada Familia es una imitación de lo que sería el termitero. Y básicamente si ponemos estas dos fotos juntas, vemos que hay algunas semejanzas y que de hecho el ser humano también lleva mucho tiempo imitando a la naturaleza para construir las edificaciones y para poder crear todo aquello que llamamos arte. Y claro, es muy evidente en estas fotografías, como cuando usamos el uso de la vista, es muy evidente. ¿Y esto a qué se debe? A que como seres humanos nos hemos separado de la naturaleza históricamente y hasta la malentendida teoría de la evolución nos ha hecho ver que el ser humano está muy fuera de la naturaleza y está muchas veces hasta por encima de ella. Sin embargo, han habido, muchos estudios recientes han demostrado cómo los animales sí crean cultura, construyen instituciones como la que se requiere para, por ejemplo, construir un termitero, procesos complejos, arte, técnica, pensamiento y conciencia. Y esto, algún estudio que se hizo analizando el comportamiento de una orangután que empezó como a desarrollar una técnica para poder justamente extraer termitas de un termitero. En principio, cuando ella empezó a hacer esto, esto lo analizaron en un zoológico en Australia. Al principio, cuando empezaron a observar esto, como el jefe, como el patriarca mayor del grupo de orangutanes, puso mucha resistencia a lo que estaba haciendo. Entonces, la primera respuesta a este tipo de innovaciones que ocurren con expresiones como, pues sí, expresiones culturales que se vinculan a técnicas, a arte o a creación de nuevo conocimiento. Lo primero que hay es una resistencia y lo hubo por parte del jefe del grupo de los chimpancés, pero luego se deja la resistencia. Y poco a poco empieza a incorporarse en la práctica diaria. Y esto es lo que llamamos básicamente como evolución cultural. Estas prácticas no se transfieren por medio de la genética, sino que se transfieren y se comparten con las nuevas generaciones por medio de una práctica, una cultura misma. Y así ha ocurrido hay muchos casos de animales estudiados en la actualidad en los que se ve que sí tienen la capacidad de crear cultura y que entonces esto no nos dista tanto de los animales como creemos. Porque la base en la que hemos fundamentado el hecho de que el ser humano, el hombre, mejor bien, como se ha llamado históricamente, el hombre está muy separado y por encima de la naturaleza, porque hemos dicho históricamente porque tenemos la capacidad de crear cultura. Y todo esto con el tiempo se ha ido desmontando a medida que se van haciendo más descubrimientos en la naturaleza, en los seres, en otros seres que habitan el planeta. Y esto viene mucho y está muy arraigado en nuestra práctica, en nuestra historia como humanidad. Hemos visto muchos artistas reconocidos a lo largo de la historia y que de alguna manera forman parte del bagaje, cuando hablamos de arte, del bagaje del arte como tal, que cuando se refieren al arte hacen referencia, por ejemplo, Miguel Ángel expresa el arte como algo, como una expresión del inicio de un vuelo hacia el cielo, algo muy conectado con la espiritualidad. También hablan de qué es la visión de Dios en la naturaleza, que es el conocimiento de las leyes del espíritu, como siempre conectado a eso espiritual. También se vincula mucho con la genialidad, expresa este arquitecto Adolf Loos, expresa que es la libertad del genio. Y también hay algunas expresiones que todavía detallan más ese vínculo o ese vínculo del ser humano con lo espiritual y lo conectado con lo divino, y también lo expresan como la presentación de lo eterno, lo que trasciende a cualquier tipo de cambios y accidentes y es independiente del tiempo y del espacio. Aquí ya se borran las barreras del tiempo y del espacio. Y entonces también lo consideran una presencia de lo esencial, del alma, de la vida del alma y en todas sus manifestaciones. ¿Qué creen que hacen este tipo de expresiones cuando están vinculadas al arte o que han hecho históricamente? Me gustaría escuchar una o dos participaciones con relación a cuando leemos estas afirmaciones sobre lo que es el arte. ¿En qué posición nos coloca como seres humanos y qué nos está diciendo del arte en sí? ¿Alguien quisiera compartir? ¿Una o dos personas? Adelante. No logro ver si están levantando la mano, así que sí voy a pedir que tomen la palabra. No se va a hacer caótico, solo quiero dos participaciones, porque me está siendo difícil ver quién levanta la mano, pero... Sí, bueno, yo creo que el arte es cualquier forma de expresión, o sea, no a través del lenguaje, sino a través de la percepción, de los sentidos, de la vista, del olfato, de las manos, o sea, cualquier otra forma de expresión, de la misma voz incluso, pero no es una manera, es una manera creativa de expresar en el mundo, de expresar cosas del mundo, ¿no? De la vida cotidiana o del imaginario, porque mucho tiene que ver con el imaginario. Ese es mi punto de vista. Va, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir qué nos están diciendo estas expresiones con relación al arte? ¿Qué fue con las que crecimos y con las que históricamente la humanidad ha construido su relación con el arte? Bueno, a mí me hace pensar como que en la medida que genializan el arte, lo elitizan también, ¿no? Como casi casi afirmando que si no eres tocado por Dios, o si no estás teniendo esos, sí, como momentos geniales, pues como si toda la producción que no es eso no fuera arte. Eso me hace sentir. Sí, ¿verdad? Como justamente hacen referencia a que es algo como difícil de alcanzar, que tiene ciertos estándares, que está conectado con un mundo espiritual del que probablemente solo ciertos seres tienen acceso. Entonces, de alguna manera, crea barreras, crea pues sí, nos crea barreras y separa, segrega a las personas. Y sí, históricamente, bueno, yo crecí leyendo historias de genios que creaban arte y casi, casi que, se, que los identificaba como seres casi que sobrenaturales, ¿no? Como conectados con eso al que no puede acceder o con lo que no se puede conectar el promedio de ser humano. Y es que parece que cuando hemos definido como ser humano arte, no solo hacemos referencia a qué es el arte, sino cuándo. O sea, y generalmente se reconoce como una historia del pasado. O sea, solo tiene valor en la medida en la que ya no está ocurriendo en este momento, en la medida en la que no tenemos acceso a ellos. Entonces, ajá, también históricamente los genios han sido hombres. O sea, no se usa el término genia. Entonces, el arte no solo está definido también por cuándo, porque generalmente está conectado con una cosa del pasado, y también por dónde. Generalmente está colocado en museos, en galerías de arte, y también tiene un precio, ¿no? Se paga por él. Entonces, en este sentido, todo lo que son las artesanías, las técnicas artesanales, que son expresión de la vida del ser humano, de la humanidad, solo se convierten en arte cuando pierden su popularidad, o sea, cuando ya son una cosa inalcanzable y conectada con esa genialidad y con eso que se remonta a fechas históricas. Entonces, por eso vemos una gran cantidad, no sé, de monedas y de también de edificios históricos que en su momento de la historia tuvieron una practicidad, fueron una obra de ingeniería, por ejemplo. Y que ahora, cuando lo vemos en el tiempo, los reconocemos como arte. Ni siquiera lo desconectamos de que fueron parte de una vida, de una expresión, de una vida diaria de las personas que estaban ahí. Y le damos como ese, lo vestimos de esa genialidad y de esa espiritualidad que nos desconecta de ella. Entonces, tiene una relación directa con lo que es antiguo, pero también tiene que ser creativo y original. Y tiene que ser bello. Hace referencia también a la belleza. Entonces, cuando se habla de arte, cuando hemos hablado históricamente de arte, hablamos de que no crean, de que el artista no crea, no hace una creación consciente. Es tocado por una divinidad, entonces crea algo genial, algo extraordinario. Entonces, eso se ha considerado históricamente como arte. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Esto ha permitido justamente la colonización de las almas. O sea, por medio del arte y de la idea de seres humanos conectados a eso divino, ha permitido que se estandaricen gustos y también se estandaricen como prácticas. Nos ha ido como encasillando y nos ha ido diciendo qué es arte, qué se considera arte y qué no se considera arte. Entonces, la mayor parte de la humanidad va a considerar arte una obra arquitectónica como la de Antonio Gaudí, pero probablemente no vamos a considerar arte una obra arquitectónica de un termitero, que probablemente que requirió la misma técnica y de hecho requirió como entendimiento todavía superior de la naturaleza de lo que probablemente le requirió a Antonio Gaudí, siendo un poco atrevida, como me gusta hacer a veces. Entonces, cuando hablamos de vemos cómo eso, cómo históricamente se ha usado el arte para poder colonizar a las personas, para poder encastillarnos. Esto nos lleva a lo que muchos escritoras, escritores actuales están cuestionando el colonialismo, han analizado con relación a la matriz poder. Aquí vemos cinco elementos importantes que utilizan por medio de los cuales se ejerce dominio a los grupos sociales que están vinculados a la economía, a la autoridad y la política, a la naturaleza como tal, al conocimiento y la subjetividad, qué es científico y qué no, al género y al sexo, qué está permitido y qué no, qué sexo tiene la supremacía por encima de cuál. Entonces, ubicar estos cinco ámbitos por medio del cual se ejerce dominio nos ayuda como a identificar también cómo por medio del arte también se mueve todo lo que es la economía, por medio del arte también hablamos de autoridad y expresamos autoridad y política y se expresa y también se ejerce hacia nosotros. También se ejerce control y dominio sobre la naturaleza, conocimiento y la subjetividad, y el género y el sexo. Entonces, cuando pensamos en arte, lo vinculamos a la belleza, eso nos lleva a lo que es la estética. Y si hacemos una búsqueda, aquí lo puse textual, tal cual lo encontré en la Real Academia Española, cuando busco estética, hace referencia a disciplina que estudia la belleza, ideas estéticas, perteneciente o relativo a la estética, elementos estilísticos y temáticos, percepción, apreciación de belleza, placer estético, bello, elegante, disciplina que estudia la belleza y los fundamentos filosóficos del arte, conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado autor o movimiento artístico, la estética del modernismo, por ejemplo, armonía y apariencia agradable a los sentidos desde un punto de vista de la belleza. Da más importancia a la estética que a la comodidad. Conjunto de técnicas y tratamientos utilizados para embellecimiento del cuerpo, que también, sí, también se utiliza el término para hablar sobre cirugía estética. Entonces, hemos reducido la estética a un, básicamente se ha reducido a un sentido, que es el sentido de la vista. Casi que solo consideramos algo bello y casi que solo consideramos arte aquello que entra por la vista. Y aquí vamos a conectar con lo que mencionaban hace poco, con deconstruir la palabra estética, o más bien pasar de la descolonizar la estética y poder empezar a expresar otra manera y a conectar de otra manera con el arte. Si nos vamos a la etimología de la palabra, tiene que ver, como decían anteriormente, con los sentidos, o sea, no solo con la vista, sino que también entran en juego, cuando hablamos de estética, entran en juego también todos los sentidos. Entonces estamos hablando de eso, en los que se estimulan todos nuestros sentidos, y hablamos de sensaciones y sentires. Y por eso para la cultura tradicional, para lo que hemos construido como arte tradicionalmente, es muy difícil entender que danzas, expresiones artísticas que no entran por las vistas, sobre todo que lo encontramos mucho en comunidades autóctonas, comunidades originarias, y que están conectados más con los sentidos y que traspasan ese sentido de la vista, sino que también hablan de sentir, de conectar. Es muy difícil que se entienda y que se reconozca como arte. Pero realmente cuando nos vamos a la etimología de la palabra, como que los movimientos recientes hemos encontrado la necesidad de justamente descolonizar la estética para llegar a su origen, a la estesis, y proponer entonces dejar a un lado el privilegio que el mundo occidental ha puesto sobre los ojos y sobre la vista, y entonces empezar a hacer uso de esos otros sentidos y esas otras expresiones del arte. Esto me lleva a compartirles lo que hemos estado haciendo, o bueno, algunos como procesos que hemos estado como desarrollando en Nicaragua con la Asociación de Mujeres Constructoras de Condega. Somos oficialmente una escuela técnica y de hecho mucho de lo que se hace ahí probablemente no se reconozca como arte como propiamente, pero es una expresión de un conjunto, de hecho de una también como cultura organizacional que se ha construido, que hemos construido colectivamente en torno a lo que para nosotras es arte, pero también para en torno a lo que para nosotras es cuestionar esos modelos patriarcales de la conexión con el arte y la conexión también con los oficios, que están muy conectados, los saberes locales están muy conectados también con el arte. Porque entran en conocimiento o la práctica de diferentes técnicas que hemos desarrollado para alimentarnos, para construir nuestras viviendas, para relacionarnos, para relacionarnos entra todo lo que es la música y las artes visuales también, pero también para crear arte que generalmente le llaman utilitaria, ¿no? Arquitectura más utilitaria, pero que realmente es arte como tal. No debería de haber una categoría de lo que es utilitario y lo que no, cuando simplemente Si empezamos a decolonizar lo que es el arte, empezamos a ver que no hay, que no hace falta hacer esas separaciones. Entonces, lo que ocurre en la Escuela de Formación Técnica de Mujeres es un sinnúmero de talleres y cursos que se relacionan con la formación técnica. Entonces, ahí las mujeres estamos aprendiendo sobre carpintería, electricidad, soldadura, construcción con tierra, energía solar fotovoltaica, pero también hay todo un área que también está accediendo a esa expresión del arte por medio de la justamente la defensa de los derechos. O sea, hay todo un conjunto de actividades que se organizan y se realizan para trabajar el tema de la defensa de los derechos del medio ambiente, pero también la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, hay todo un grupo de jóvenes que también está elaborando pronunciamientos, está haciendo uso de la palabra para también expresar lo que están viviendo, expresar también las demandas y también hacer propuestas a la sociedad. Están haciendo también, están creando material gráfico para expresar también su relación con su cuerpo. También están creando música, se organizan para hacer batucadas y poder expresarse. Y también están reconectando con la tradición a agricultora de la zona, intentando como reconciliarla con prácticas que sean mucho más amigables con el medio ambiente. Entonces, cuando pienso en qué compartir sobre el trabajo que está haciendo la organización en Nicaragua, que se vincule con el arte, de hecho me vienen a la mente todas estas imágenes que resumen pues todo lo que se hace y que está conectado con el arte. Desde la música, desde el conocimiento, de los derechos, desde las jornadas que se hacen por el medio ambiente, desde las imágenes que también las chavalas, las jóvenes, generan y crean para poder conocer su cuerpo, expresar también las necesidades de su cuerpo, hasta un trabajo tan técnico que tiene que ver con la creación de un mueble que vincula también una expresión que expresa una cultura y el uso también de tecnologías que sean amigables con el medio ambiente, como la energía solar. O sea, también se vincula y se actualiza con lo que está pasando, con lo que está pasando en la actualidad. Y una manera más evidente, que quizás nos ha sido más fácil para nosotras expresar y conectar con el arte, sobre todo conectar la arquitectura de tierra, la construcción con tierra, que es tradicional en la zona, con el arte para la gente tenga una conexión más directa, ha sido todo lo que se ha venido haciendo desde el año 2015. En el año 2015 ya se empezaron a construir, bueno, en el 2011 se empezaron a construir algunos edificios en el nuevo terreno de la organización, bajo la primicia de que los edificios fueran construidos con materiales locales. Entonces, ahí hay edificios que están construidos con adobe mejorado, adobe reforzado, bajareque. Y aunque estuvieran construidos con estos materiales, como que para la gente todavía no expresaban conscientemente algo, ¿no? Entonces, recuerdo que empezamos a experimentar en el 2015 con hacer algunos pisos de tierra y también con empezar a hacer algunas pruebas para mejorar la técnica que veníamos desarrollando para la elaboración de pinturas. La elaboración de pinturas desató la habilidad creativa del equipo, que en ese momento estaba consolidando como equipo de construcción con tierra, pero también de todas las jóvenes que participaban en los diferentes programas. Entonces, así con el tiempo se fue experimentando aún más con la pintura de tierra, usando todas las tierras que se recogían en la zona, tierras de diferentes colores, pero también haciendo uso de algunos pigmentos minerales que algunas voluntarias llevaban a la organización para justamente apoyar todo el tema de experimentación con tierra. Entonces, con el tiempo empezamos a observar, pues sí, que los muros construidos con adobe no, ya de por sí expresaban cultura, expresaban el arte constructivo de una técnica materializada en un sistema constructivo como tal, pero que la pintura iba permitiendo que las jóvenes expresaran lo que son, ¿no? Y entonces empezaban a decir, pues yo quiero que haya una carpintera, se empezaron a desarrollar procesos participativos para elaborar los murales. Entonces, para cada mural que se fue haciendo, se fue armando un grupo en el que habían personas que ya tenían algunas habilidades para el dibujo, pero otras que no, y que también tenían como un entendimiento claro de lo que querían que expresara el mural. Entonces empezamos a ver algunos murales en los que las jóvenes querían expresar que ahí habían carpinteras, que habían constructoras, que habían electricistas, que habían activistas sociales y que habían soldadoras. Y empezaron pues a armar como todo un tipo de murales que como intentaran contar una historia. Aquí este es, creo que es el mural más reciente. También se empezó como a usar relieves para poder dar forma también a los murales. Y de una colaboración que tuvimos con una organización ambientalista que trabaja murales con materiales reciclados como tapones de botellas PET, mosaicos que se han producido como desecho de la construcción y también vidrios que también salen como desecho de la construcción. Entonces, esta organización en Nicaragua trabajaba tradicionalmente elaborando murales sobre muros de ladrillo o de bloc, de concreto. Y usaba, pues sí, cemento blanco para unir los mosaicos y también para adherir las fichas. Entonces aquí hicimos un intercambio para no usar estos materiales, sino incorporar el conocimiento que teníamos de la tierra y hacer todo el modelaje y la unión de estos materiales con tierra y con apoyo de cal o babas naturales como mucílago de la pitaya, que tenemos mucho allá, pero que aquí se utiliza mucho el nopal. Y también empezamos a ver que los murales querían empezar a expresar también como estas energías alternativas, como querían expresar también algo del territorio, como el ave nacional, y también empezaban a expresar la fauna, como que poquito a poco fue evolucionando. Empezamos como con el equipo de jóvenes, empezó como con dibujos bastante básicos y casi que muy traídos de lo que aprendimos, de lo que arte. Siempre haciendo alusión al cuerpo de la mujer y también a la naturaleza y también a la música, pero luego empezó como a tener otras influencias. Y eso es porque también el arte permitió que, bueno, esta expresión del arte permitió que empezáramos a trabajar con muchas otras colaboraciones. Entonces, armábamos grupos, la organización recibía, y digo recibía porque desde el año 2018 y en el año 2000, el año pasado decidimos cerrar como ONG por contexto sociopolítico del país, pero eso ya luego les cuento porque nos permitió acercarnos más a las comunidades y ahorita ya no estamos trabajando tanto en las instalaciones. Estas imágenes son de lo que son como los edificios que se estaban autoconstruyendo en la escuela técnica y ahorita y luego estamos ahora estamos trabajando más de lleno con las comunidades. Entonces empezamos a recibir muchas voluntarias y voluntarios que querían aprender sobre el sistema de constructivo de tierra y las técnicas de muralismo. Y eso permitió tener también talleres y cursos en los que no solo se trabajaba con las comunidades rurales, sino que armábamos equipos de participantes en los que había un 25% de extranjeros que pagaban por los cursos, un 25% de constructores locales, porque queríamos que hubiera una revalorización de la construcción con tierra por los constructores que ya lo estaban haciendo en las comunidades, un 25% de estudiantes universitarias y universitarios que generalmente venían de arquitectura o de ingeniería. Hicimos como un convenio con universidades locales, nacionales, para poder tener estudiantes también de arquitectura y poder incidir de por ahí con la valorización de los sistemas constructivos de tierra y un 25% de mujeres. O sea, sí queríamos tener un grupo de 25% de mujeres que vivían o que viven en casas construidas con tierra. Entonces, eso nos permitía armar un grupo intercultural e intergeneracional, que además de compartir técnicas de construcción con tierra, Tenían como meta final, después de cada curso, codiseñar un mural que expresara lo que el grupo quisiera expresar en ese momento. Y haciendo siempre uso de los materiales locales, tierras, pavas, cal, que lo encontrábamos en una calera, tenemos cerca una comunidad que ha sido históricamente productora de cal. Y entonces nos dimos cuenta que esto desataba un gran potencial de colaboración. Entonces nos dimos cuenta que reconocimos que la capacidad de participar en la toma de decisiones colectivas, lejos de ser una realidad, lo afianzamos como un derecho por el que se tenía que luchar. Y entonces esto requería como todo ese trabajo de base de promoción y organización social, que de alguna manera ya se empezaba a hacer durante los talleres. Las personas y sobre todo las mujeres, para las que era más difícil expresar, empezaban a decir qué querían y qué quería que se expresara en ese mural. Entonces nos dimos cuenta que esto tenía una capacidad muy poderosa para desarrollar procesos participativos con las comunidades. Fue cuando dejamos la escuela técnica y empezamos, cuando empezamos, de hecho las teníamos en paralelo, hacíamos trabajos con la escuela técnica, pero también empezamos a hacer murales participativos con las comunidades. La primera puerta que nos abrieron las comunidades para el trabajo de mejoramiento de viviendas fue el muralismo, porque a la gente le parecía bonito, porque la gente podía participar, porque se desmitificaba mucho eso de siempre que llegaban a la escuela técnica decía, ah, sí, qué bonito se ve. Ellos lo saben hacer porque, bueno, les queda así porque lo saben hacer y porque pues tienen los materiales y eso. Entonces, uno de los principios que aplicamos para empezar a hacer este tipo de procesos participativos con las comunidades es no usar nada. De hecho, no usa con las comunidades, dijimos, no vamos a usar nada de pigmentos minerales. Todo lo que se haga va a ser con lo que la gente tenga en la zona. Entonces, usamos las tierras que habían disponibles en la zona, la MSC no llevaba tierras de lo que habíamos, nosotros teníamos ya una colección increíble de tierras de color que habíamos recogido los diferentes como lugares en los que habíamos estado, pero nos comprometíamos a hacer un recorrido por la zona previo al taller para poder recoger las tierras de color, identificar si habían cortezas de árboles o babas para poder mejorar la capacidad de la untuosidad de la pintura. Y entonces había como una colaboración aquí muy fuerte. La familia recogía la tierra, recogía las fibras, recogía arenas si hacían falta de quebradas cercanas. Y nosotras llevábamos las herramientas que no tuviera la familia y llevábamos al equipo que sabía cómo pues, facilitar todo el proceso de cómo hacer relieves y cómo elaborar las pinturas. Esto nos acercó mucho porque la gente vio que se podía hacer, vio que lo hacíamos sin llevar nada, o sea, que lo hacíamos con lo que había en la zona. Entonces desató como toda esta capacidad como creativa de las comunidades y así empezamos con el mejoramiento de viviendas, que sentimos que han sido una de las primeras aportaciones que hemos hecho para el mejoramiento del hábitat. Esto luego llevó también a empezar, se nos abrió la puerta con las familias, entonces empezamos a acercarnos más al tema de la agroecología y a trabajar huertos. Ahora trabajamos un componente de mejoramiento de viviendas, que ya no son murales, que ya estamos empezando a trabajar toda la parte del mejoramiento de la infraestructura y que va a terminar con mural, una vivienda porque es lo que le gusta mucho a la gente, pero que también trabaja en la producción de alimentos, que con la pandemia pues ha sido una de las peticiones muy especiales de las familias, de las comunidades con las que trabajamos. Aquí no recopilo algunos murales, pero la intención también duro cuando hacemos el proceso participativo es que estos son los primeros murales que se empezaron a hacer, es que la gente pudiera también, al igual que lo hacía en la escuela técnica, expresar demandas, ¿no? Expresar demandas por medio también de lo que se estaba haciendo. Y la mayoría de las personas, bueno, lo que han expresado han sido un vínculo con la naturaleza, pero también hemos encontrado, y no las compartimos por seguridad, personas que han dicho, póngame como quisiera que pusiéramos un elemento simbólico como el ave nacional o algo que hace referencia a la, al, a la, a la, al, al, a lo que para nosotros es Nicaragua, porque justamente ahorita estamos como luchando contra una dictadura. Entonces, como que de repente las personas empiezan a poner y a esconder algunos elementos que expresan lo que también su postura política en la actualidad. Esto también es algo de lo que este fue el codiseño de la generación que se graduó en el 2016, un grupo también de estos de los talleres que les mencionaba, que fueron como alrededor de 20 estudiantes con esta variedad de extranjeros, nacionales, constructores, universitarios, hombres, mujeres, jóvenes, adultos. Y todo esto ha permitido que el equipo hoy por hoy esté muy involucrado con el trabajo con las comunidades y esto ha llevado que cada vez el tema central sea la investigación y la experimentación para la mejora del hábitat. Entonces se han empezado a desarrollar procesos de investigación para mejorar las viviendas ante inundaciones, que es mucho de lo que se vive en la zona, pero también mejorar la técnica constructiva que ya existe. Esto nos llevó ya para este año preparar un artículo en el que estamos trabajando para mejorar la vivienda popular de tierra en el norte de Nicaragua. Empezamos ya a codiseñar con las a diagnosticar con las familias. Algunas hemos tomado como muestra cuatro viviendas de una por cada comunidad. Ya identificamos con ellas como las patologías o fallas, el estado actual de la vivienda. Estamos codiseñando con él, hemos hecho un análisis de también el entorno, cómo habita la familia el espacio, qué quiere decir las jardineras, cómo se conecta, por qué el corredor se utiliza para como espacio de de secado de semillas, y como empezar a ubicar todos esos elementos que tienen que ver con el gallinero, cómo la casa se extiende más allá de la vivienda y se conecta directamente hay como una extensión de la vivienda que está directamente relacionado con el espacio de siembra, porque estamos hablando de una zona muy agricultora. Y como que empezamos a hacer como este análisis, a hacer sentido de esto, qué nos está diciendo esto con la familia, y a contar como la historia de las casas, de las viviendas, empezar a identificar las patologías, y ahora estamos empezando el proceso de codiseñar las mejoras. Y también codiseñar cómo estas mejoras se harían durante un taller en la comunidad. Como son los primeros, como el primer como prototipo que estamos desarrollando para hacer un mejoramiento real de la vivienda, en el que la familia tiene una participación activa y la comunidad también. Bueno, y eso es lo que hemos hecho con AMCC en la UMA, que particularmente es un entorno un poco más urbano. Y con el que hay, bueno, yo, mi participación ha sido más en la parte de facilitación de talleres y cursos, algo que nos ha parecido útil y que ha movido mucho el entusiasmo de la gente ha sido elaborar, reconocer que no se van a encontrar muchas construcciones de tierra, entonces tal vez tener un cuadro. Que exprese ese vínculo con la tierra sería como una buena puerta para conectar con los sistemas constructivos de tierra y con estas prácticas de arte que usan materiales así en su estado natural. Entonces, hace poco hicimos un taller en el que lo que hicimos fue inmortalizamos, por así decirlo, lo que fue toda la ilustración que un equipo de ilustradoras de la universidad quiso expresar para un evento reciente, que fue el UMAFES. Y este videíto de aquí al lado resume un poco la experiencia de lo que fue todo el proceso. Hay mucho conocimiento también ahí de estabilización de tierra, se puede hablar mucho de arquitectura de tierra y de saberes locales por medio de estos murales, aunque se hagan sobre un tablero de madera que luego se puede colgar en cualquier pared, la verdad da mucha oportunidad para compartir con las y los participantes ese vínculo con el territorio y cómo también por medio del arte y por medio del muralismo podemos expresar cosas que están muy vivas en la gente. En este caso, había una relación muy directa con el tejer. La UMA está trabajando mucho eso de facilitar el proceso para que se creen más personas que andan tejiendo procesos. Entonces, de alguna manera, el equipo de codiseño sintió que poner como estos pedazos de telas unidos expresa lo que es tejer como comunidad y también el vínculo y la relación con la tierra. Creo que es una herramienta poderosa para expresar intereses y demandas, pero también para abrir una primera puerta a la gente, para que la gente se conecte con lo que, con estos otros maneras de construir, de participar de procesos colaborativos y de hacer uso de materiales que impactan menos al medio ambiente. Entonces, eso fue lo que se hizo recientemente y pues eso es lo que tengo para compartirles. Seguramente me quedo muchas cosas de la experiencia que ha significado para el equipo de AMCC trabajar estos procesos, pero bueno, creo que lo podemos dejar para la siguiente parte, que entiendo que es un diálogo, ¿no?